en Costa Rica. Muchas denuncias relacionadas con el tema de violencia no llegan a ninguna sentencia. Muchos de los casos quedan en archivo, mientras la impunidad impera. Especialistas de ONU Mujeres se refieren al respecto. Para detallar, retomamos transmisión con la periodista Natalia Rojas en Costa Rica. Las mujeres de la región sufren dificultades para acceder a la justicia y que los casos de violencia contra ellas no queden en la impunidad. De acuerdo con representantes de ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, muchas denuncias relacionadas con el tema de violencia no llegan a ninguna sentencia. En ocasiones, la violencia se percibe como algo cotidiano y muchas no saben que ponerle un alto es su derecho. Durante un congreso sobre justicia y paz efectuado en San José, Costa Rica, Nadine Gassman, directora regional para América Latina y el Caribe de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, expresó que son pocas las afectadas que llegan a interponer denuncias. Estas formas de violencia van desde agresiones físicas y emocionales hasta la manifestación más extrema contra la mujer, el femicidio. Gassman comentó que uno de los principales problemas es el temor de las mujeres a sufrir represalias si denuncian una situación de agresión o abuso. Las mujeres en la región piensan que si van al sistema de justicia, el sistema de justicia no les va a responder. ¿Por qué? Justamente por esos prejuicios, esos estereotipos, esta idea de culpabilizar a las mujeres por lo que les pasa, por lo que se espera que son los roles tradicionales de las mujeres y por la falta de claridad y entendimiento de qué es la violencia contra las mujeres. O sea, los mismos operadores de justicia ponen en la mesa sus prejuicios, su misoginia cuando tratan a las mujeres. La coordinadora subregional del Programa de Mujeres Indígenas de ONU Mujeres, Teresa Zapeta, indicó que hay distintas limitaciones para el acceso a la justicia. El problema es que las estructuras del Estado no siempre cuentan con apertura mental para atender los casos de violencia y en muchas ocasiones terminan revictimizando a las mujeres. Para la representante guatemalteca, la discriminación por condiciones de género predomina en estas circunstancias. Ese machismo y misoginia hacen que las mujeres se desesperen y abandonen las denuncias que interponen. Por tal motivo, los casos se quedan en el archivo y la impunidad persiste. Al tratarse de mujeres indígenas, Zapeta describió que las circunstancias son más complicadas, pues sufren una doble discriminación por su género y origen étnico. Teresa Zapeta destacó que las políticas públicas y acciones afirmativas son fundamentales siempre que existan sectores afectados por la desigualdad. Mencionó que se han hecho esfuerzos para promover la inclusión y mismas oportunidades, pero que aún hay grandes retos. Una opinión similar externó Nadine Gassman, quien añadió que ha habido avances, ya que la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es la misma que hace 2 décadas. Es un tema que los operadores de justicia, el público en general, las propias mujeres identifican y saben que no es natural. No todas, no como quisiéramos, pero realmente han habido avances muy importantes en que el tema sea un tema que está en la agenda pública. Hay avances también desde mi punto de vista en el rol que las mujeres jugamos en estas sociedades en comparación a hace 20 años. Desde el espacio que tenemos en la fuerza de trabajo, en las políticas públicas, en lo profesional. No lo que quisiéramos, pero sí han habido avances importantes. Y por supuesto en los marcos legales, ¿no? En la región tenemos los marcos legales en todos los países de la región. El tema es de conocimiento de la ciudadanía y se sabe que el esfuerzo debe enfocarse en erradicar esa impunidad promovida por un sistema sexista y patriarcal para prevenir, denunciar y penalizar la violencia contra las mujeres. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.